esto es Shit en Airola y Ratia en el 107.5 y vamos a comenzar con los Neanderthals en un single compartido con una banda alemana que nos va a visitar en breve, los Ray Collins Hot Club. Pero de momento empezamos con los Neanderthals, la cara B. Y este, hey, go, go. Sleazy, esa discográfica malagueña dedicada al rockabilly y sonidos afines, editaba este pasado verano este single como ocasión de la 13ª edición del Surforama, un festival que, pues bueno, entre otras bandas, efectivamente reunía a los Neanderthals con Eddie Angel a la guitarra, que acabamos de escuchar, y a Ray Collins Hot Club, que era pues otra de las grandes bandas de esa edición. En la próxima, que acabo de echar un vistazo cuál es los grupos que van a estar, aparte de pues bandas que últimamente han estado por aquí bastante, como los MFC Chicken o los Fusilis, están los Coronas, está Link Protrudy y los J-Men, que como sabéis, pues bueno, es el grupo paralelo que montó Rudy Protrudy a los Fastones, y que bueno, parece ser que lo ha resucitado. Y bueno, estarán los High Risers también, con Kaiser George, y como cabeza de cartel, ni más ni menos que los Man or Astro Man, que bueno, ya hace bastante que fue su última actuación, pero dejó muy buen sabor de boca, por lo menos para mí. Y ahora sí, vamos con los Ray Collins Hot Club, que era la cara A de este single, y bueno, su clásico Barefoot. A one, a two, three, ahí va. One, two, three. Seen the queens in fur coats strutting up and down that strip, and I've seen ladies wearing shoes from Paris who thought they were hip. But I tell you, when my heart did really flip, and I knew from the start that this is it, and you were looking so good, and you were barefoot, barefoot. See the girls wearing pearls and diamonds as big as rocks, and I've seen ladies wear more gold than they have in Fort Knox. But But I tell you when my heart did really flip, and I knew from the start that this is it. And you were looking so good, and you were barefoot, barefoot, barefoot, barefoot. So baby, let me walk with you. Baby, let me talk to you. Gonna slip right out of my shoes and we'll walk straight up to the moon. Well, I've seen actresses looking like $1 million in cash, and I've seen ladies throwing away money like it was just trash. But I tell you when my heart did really quit, and I knew from the start that this is it. And you were looking so good, and you were barefoot, barefoot, barefoot, barefoot. Well, I've seen queens in fur coats shouting up and down that strip, and I've seen ladies wearing shoes from Paris who thought they were hip. But I tell you when my heart did really flip, and I knew from the start that this is it. And you were looking so good, and you were barefoot. Yeah, barefoot. Take a look at these feet, barefoot. And tell me, ain't they sweet, barefoot? Yeah, you're looking good, barefoot. Just like I knew you would, barefoot. Yeah, what kind of feet, barefoot? Ahí estaban los Ray Collins, que vuelven a visitarnos después de que estuvieran el año pasado en el festival este de, que ahora no me sale el nombre, pero bueno, ahí por Burgos. Pues en esta ocasión nos visitan en Bilbo, concretamente este viernes 17 de febrero. Así que bueno, les escucharemos un poco más la semana que viene. Ray Collins Hot Club. Y vamos a escuchar ahora algunos discos que, bueno, del año pasado, que se me pasaron y que, bueno, si sí, los encuentro, claro. Pues vale, empezamos bien, porque no encuentro uno de los mismos. Así que pasamos al plan B, a ver si el otro sí está. Pues tampoco, no me fastidies. Esto se está complicando ciertamente. Pues nada, pasamos al plan C. Después de este hombre, pues bueno, vamos a escuchar a Babe Miller, que teóricamente iba a cerrar el programa, pero debido a este repentino problema, pues vamos a tener que escucharle ahora. Un tema titulado 100.000 razones para engañar, que aparecía en uno de sus numerosos EPs, titulado en esta ocasión Pink Pink Elephants, y que incluía este tema en su cara A. Well, the way that you're walking, honey, got me looking, and you know I like what I see. And the way that you're talking, baby, keep on talking, you're talking so sweet to me. There's no waiting, no hesitating, and you're raising my body. Hey, giving me 100,000 reasons to cheat. There's one sweet reason waiting at home for me. And three little reasons being tucked in, tied to sleep. Is all that I need. So baby, stay away. you're cooking and you're making up a pot of me. Throw me a treat, baby, put me on a leash, baby, pet the baby, puppy past three. There's no way, no hesitation, and you're raising my body. He's giving me 100,000 reasons to cheat. There's one sweet reason waiting at home for me, and three little reasons being today. Trying to sleep and the love that she gives. Honky Tonk de ¿cómo se llama? De Michigan, concretamente de Oakland County, aunque debe de residir o habitualmente suele estar por Detroit. Y nada, dándole ahí al honky tonk. Bueno, ahora sí recuperamos una de las cosas que quería escuchar antes, que de alguna manera tiene cierto parecido con los Ray Collins Hot Club, por lo menos en ciertos momentos. El último disco de Nick Waterhouse, que se titula Never Twice, y que entre otras cosas, por cierto, tiene alguna colaboración curiosa, como el saxofonista Ralph Carney, que toca en algunos temas. En este concretamente que hemos escogido, ¿no?, que se titula The Old Place. Nick Waterhouse con su último disco. Y antes de que se me olvide, comentar también que en el Surforama, que de todas formas pues ya hablaremos cuando se vayan acercando las fechas, que es entre el 18 y el 20 de mayo de este 2017, decir que bueno, también va a estar como fiesta de presentación y la despedida, supongo que definitiva, o bueno, al menos en Valencia, de Wow y los Arcs, junto con Les Gris Gris, otra banda así también garajera y de rhythm and blues. Y dicho eso, continuamos ahora con el amigo Luke Winslow King, que por aquello de por lo menos escuchar un tema de su último disco, pues también vamos a escuchar el título que da nombre al mismo, I'm Glad Trouble Don't Last Always. Thank you. Ahí teníamos a Luke Winslow King, que con este título de su último disco. Lo ha editado el sello Bloodshot Records, en el cual también se cargan de editar el nuevo trabajo del hombre orquesta Scott H. Hiram, un hombre orquesta que ya lleva, pues bueno, en algunos sitios dicen que 9 o 10 discos. Este nuevo se llama El Malo Testamento y vamos a empezar con un instrumental que viene como bonus track en la versión en CD, Hit the River. The River, Scott H. Biram, que bueno, con el apodo de The Dirty Old Woman Band, desde Austin en Texas, y que eso, un nuevo disco que prácticamente se le ocurra el solo, pues eso, en plan hombre orquesta, como en este tema o en este un poco más salvaje aún si cabe, aunque la línea del disco es bastante tranquila, pero a veces mete también un poco de caña, como en este Train Breaker. Like all this bad weather, I'm the motherfucker. fucking train wrecker. Train wrecker. Train wrecker, yeah. Train wrecker. Scott H. Biram, que aparte de editar este nuevo trabajo, también uno de sus, bueno, un tema ya antiguo, ha sido recuperado para la banda sonora de Hell or High Water, una película protagonizada por Jeff Bridges, y que la banda sonora además se encargan de componerla Warren Ellis y Nick Cave. Que últimamente, pues bueno, las hacen a montones las bandas sonoras, y la verdad es que bastante reconocibles. Y aparte, bueno, recuperan diferentes temas de cantantes de country como Waylon Jennings o Thos Van Sant, y al que vamos a escuchar ahora mismo, que para mí ha sido una pequeña sorpresa, un canadiense llamado Colter Wall, que también en principio es un hombre orquesta, lo que pasa que bueno, este toca de pie y el bombo le da con el tacón, lo tiene por detrás, y le vamos a escuchar. Colter Wall, Sleeping on the Backtop. Tastes sweeter in this town. Could it be it's the same as the last? I swear I've seen your face elsewhere before, just as familiar as a bottle and a glass. Hey darling, sleeping on the blacktop. Hey darling, running through the trees, honey. Hey darling, leaving for the next town, unless my set catches up with me. Hey darling, sleeping on the blacktop. Hey darling, running through the trees, honey. Hey darling, leaving for the next town, less than my sense catches up with me. Less than my sense catches up with me. Colter Wall, como digo, un canadiense que ahí solo con la guitarra y, ya te digo, un bombo, se le ocurra, bueno, y una más o menos buena producción, claro. De un tema que, por cierto, ha sido recuperado ahora para la banda sonora, pero en realidad formaba parte de un EP que sacó hace un par de años, en 2015, llamado Imaginary Appalachia, y que de momento es su único trabajo, y por cierto, que tiene 21 añitos solo. El que tiene unos cuantos más es Dwight Yoakam, que también el año pasado sacaba un trabajo en el que pues se dedicaba a hacer pues temas de toda su carrera y algunas versiones, como el Purple Rain, por ejemplo, en versión de Bluegrass o Hillbilly, digamos, y recupera también, por ejemplo, algún tema de su primer LP, que hace 30 años que fue editado, el Guitars and Cadillacs, un disco que, pues bueno, en el cual todavía no hacía tantos experimentos como hizo después modernizando el country. Y vamos a escuchar ese tema precisamente, recuperado ahora, como digo, en su versión bluegrass, de alguna manera. Dwight Yoakam. Girl, he taught me how to hurt real bad and cry myself to sleep. He showed me how town can get her a drink. Knew her lesson about a naive fool that came to Babylon and found out that the paddle tastes so sweet. Now it's guitars, Cadillacs, and hillbilly music. Lonely, lonely I call home. Yeah, my guitars, Cadillacs, and hillbilly music. The only thing that keeps me hanging on. Kentucky, con la voz peculiar del amigo Dwight Yoakam, a Dallas, a Texas, con el reverendo K.M. Williams. El año pasado también sacaba, pues, su último larga duración, digamos, The Real Deal Blues, o Deal Blues. Y bueno, tiene temas como este, You Got Me Shaking. We'll be right back. tremendo K.M. Williams, que pues como luce en la portada parece una especie de Bo Diddley resucitado con una curiosa guitarra que tiene, pues bueno, recuerda precisamente también a la famosa guitarra cuadrada de Bo Diddley, lo que pasa que en este caso concretamente la de este reverendo está hecha con pues la caja de una caja de puros o de cigarros, así, bueno, un poco grande. Y lo que sí que es cierto es que tiene un sonido pues muy potente, la verdad. Como digo, este es su último disco y vamos a quedarnos con otro tema más que se titula On My Way to Muskogee. K.M. Williams al reverendo Elvis y los Undead Syncopators, que en realidad debe de ser, pues bueno, el mismo, vamos. La verdad es que tengo pocas referencias sobre este hombre, se hace llamar en realidad A.E. Freyer, pero bueno, ya os digo, en este disco que sacó en el 2015, I Hate People, ahora, bueno, recientemente lo ha recuperado junto con otro anterior, el que firmaba solo como el reverendo Elvis, y vamos a escuchar el tema que da título al mismo. I Hate People, y como no, otro hombre orquesta. Aquí el reverendo Elvis sí que estaba acompañado por más peña, yo creo, a no ser de que lo grabara en diferentes tomas. Y vamos a ir acabando con el amigo Billy Childish. Vamos a recuperar un single que sacó, pues bueno, con el nombre de los Chatham Singers, que en realidad eran pues Wolf, como no, a la batería, y Julie al bajo. Un single en el cual recuperaba en diferentes versiones algunos de los temas que habían aparecido en el LP Heaven's Journey en el 2005, y una de ellas es la que da título a ese disco, Heaven's Journey. Trip that burning. Esa era la cara A de este single de Wild Billy Childish and the Chatham Singers. Y vamos a ir con uno de los temas de la cara B, este The Man with the Gallows Eyes. Billy Childish. Y ya para acabar, sí, ahora con los Manowar Astroman, como os comentábamos antes, parece ser que sí, que definitivamente forman parte del nuevo cartel del Surforama de este año 2017 en Valencia. Y pues una gran noticia, ciertamente, una de las mejores bandas de instrumentales que ha habido en la historia, yo creo. Manowar Astroman, vamos a recuperar una versión que hicieron de Henry Mancini, que de hecho aparecía en un recopilatorio dedicado al compositor, y hacían pues esta versión de, ¿cómo era? No me sale la original, pero bueno, A Touch of Evil, Set de Mal, era la versión que escogían de la película de Orson Welles. Esta es la versión que hace Manowar Astroman de Henry Mancini. We'll be right back. esos eran Mano Rastromán, de fondo el mosqueado amigo Dexter Ron Weber con los Flatwoods Jets. Y comentar nada, que el domingo por ejemplo estarán los Tupper en la hora del Martini en Satélite T. El día anterior estarán los Last for Fire Deal y poco más, la verdad, que yo sepa. Como digo, la semana que viene seguramente dedicaremos más tiempo a la Ray Collins Hot Club. Que es, ¿qué digo yo a Ray Collins Hot Club? Que eso va a ser más tarde. Bueno, ya veremos, a ver qué hay dentro de 7 días. Hasta entonces, agur en shit. Tirola y ratia.